algún día tú me echaras al olvido, que algún día me dejaras tú de amar. No te vayas, amor, no me dejes jamás, tan feliz que yo soy cuando tú estás. No te vayas, amor, no te quiero perder, porque te llevo muy dentro de mi ser. No te vayas, nunca te lo pido, no me dejes, no quiero ni pensar, que algún día tú me echarás al olvido, que algún día me dejarás. Bye.